11:31 y estoy ya en contacto con Roberto Bustamante, quien es familiar de Néstor Alonso y María Luisa Delgado, que resultaron víctimas fatales en un siniestro vial. Estoy hablando del 8 de julio del 2015. ¿Sabe qué pasó? Aparentemente todavía nada, pero se lo vamos a preguntar a Roberto Bustamante. Roberto, buen día. ¿Cómo están y cómo están llevando adelante este reclamo, no? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Primero que nada, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros, conmigo particularmente y con, con mis hermanos en esta cruzada. Y no la estamos llevando bien, en este reclamo nos ha costado tiempo, sangre, sudor, laburo, porque bueno, es una realidad, no estamos pasando, particularmente mi hermana y yo, no la estamos pasando bien de salud, a raíz del accidente que hemos sufrido en ese 2015, en ese fatídico 8 de julio para nosotros. Y bueno, no nos es fácil la vida. Yo sé que para nadie es fácil, ni un camino de rosas, nada, pero bueno, la verdad que nos ha costado mucho. A ver, hay cosas que no tienen... Hay cosas y hay dolores que obviamente no van a tener recuperación nunca, pero que se haga justicia rápidamente ayuda bastante. El tema es cuando la justicia ya de por sí es bastante lenta y encima, vos me dirás si me equivoco, la respuesta en su momento fue que no tenían, que la camarista estaba de licencia y por eso no podían avanzar la causa. Mire, yo le comento a grandes rasgos, medio rápido, porque sé el tiempo de usted y sé el tiempo de ahí del programa y todo. La parte penal, nosotros en ese momento, en ese tiempo, estábamos con todo el shock del choque y todo eso. Bueno, hacía poquito que había transcurrido, nuestro letrado ahí nos comentaba del juicio abreviado por el tema de que era mucho más fácil después para el tema civil y que todos los daños que nos habían apasionado y todo eso. Y bueno, inclusive la fiscal en su momento no estaba muy de acuerdo con el juicio abreviado. Y bueno, nosotros para darle un punto final y mucho más rápido decidimos que sí, de que fuera juicio abreviado el hombre que nos chocó. Y fuimos, fue condenado penalmente el otro actor, fue condenado penalmente. Y bueno, después de que ya terminó, finalizó la parte penal, iniciamos nuestras acciones civiles, porque creíamos que todos los daños que nos habían ocasionado, o sea, laboralmente y todo, pues yo estaba asentado ahí en Santa Rosa, laburaba ahí en Santa Rosa en la cooperativa de vivienda en su momento, tuve un tiempo sin ir a trabajar y después me costó mucho trabajar, que me está costando mucho trabajar. Iniciamos nuestras acciones legales correspondientes que lo que nos habían, el daño que nos habían ocasionado, más la pérdida de nuestros padres. Y bueno, se inició todo, éramos muchos actores, el seguro que tenía la otra gente que nos chocó era correspondía a la provincia de Buenos Aires, porque nos chocó un ¿cómo se dice? Un camionero que trabaja en una empresa acá de San Iqueló. Y bueno, fue todo medio borroso, medio coso. Bueno, nos armamos de paciencia como pudimos. Y bueno, pasó un año, pasó dos años, pasó tres años. Pasa lo mismo que en este momento. Yo recurro a la prensa porque creía que estaba todo muy, muy, muy lento. Recurro a la prensa. En ese momento... me llama el juez cuando se entera que la prensa estaban preguntando, así como ustedes y eso, o como los chicos que fueron ayer a la conferencia de prensa. Claro. Él me llama, yo estaba acá en... justo andaba cazando liebres, mire usted. Y me llama el letrado, me llama el juez, andaba con mis galgos cazando liebres. En ese momento no tenía trabajo, bueno. Y me llama el juez, bueno, me dice quién era yo para decirle que no estaban trabajando y todo ese tema. Casualidad que a los dos días Campos, el apellido Campos, me acuerdo que era un buen, al final terminó resultando porque me invitó a tomar un café ahí, ir al despacho, fuimos con mi hermana mayor, mi hermana Agustina. Ajá. Fuimos, nos acercamos ahí al despacho de él y nos atendió muy bien, dijo que quédense tranquilos chicos, que nosotros, yo en dos días ya largo el dictamen, es cierto, a los dos días, a las 48 horas o algo así, a las 72, falló. el fallo de la parte civil nos también salió favorable a nosotros. Y no sé, me llama poderosamente la atención de que la otra gente, ya sea el seguro del camión, del camionero y de la empresa, no, y la empresa misma, nunca se acercaron ahí a una reunión conciliatoria, que nos han llamado los jueces y todo eso, nunca fueron. Y me llama la atención que fueron y apelaron la medida, o el dictamen, el fallo. Uh-huh. Lamentablemente pasa a cámara, también, tres camaristas, una de las camaristas saca carpeta médica, y me comentaba ayer cuando me acerqué ahí a... Me acerqué ahí a la sala 2, claro, me saqué a la sala 2, me atendieron los chicos, el secretario, y en un momento se acercó, yo no me acuerdo, creo que en ese momento, porque tengo mucho nombre, creo que Laura Cagliolo, sí, la jueza. Cagliolo, exactamente, esa que era presidenta de la Cámara o algo así, y bueno, me dijo, mire, Bustamante, esto... se nos escapa a nosotros, se nos escapa, me están toreando los perros, se me escapa a nosotros, y nosotros necesitamos que un nombramiento, porque se había nombrado una camarista en reemplazo de la señora que estaba con licencia, y bueno, la agarró COVID y volvió y la trasladaron a otro sector. Esto depende del ejecutivo, el nombramiento de otra camarista para que se vuelva a iniciarse todos los trámites y todo eso. Me dice, en su momento me dice, usted calcule, Bustamante, que la jueza tiene derecho a enfermarse. Sí, ¿cómo que no? Obviamente que todos tenemos derecho a enfermarnos, pero bueno, usted imagínese, doctora, que si usted me da esa respuesta, imagínese nosotros. Ayer casualmente viajó mi sobrino, que iba dentro del habitáculo, a una sesión de psicólogo, mi hermana a una sesión de psiquiatra medicada, yo estoy cada 4 o 5 días tomando Dramamine por el tema de la altura, que yo sufro, me quedó vértigo a raíz del accidente, y bueno, todo bastante engorroso y muy lento. Yo creía un poco en la justicia argentina, pero la verdad... me está dejando mucho que desear, más que nada para dar un punto final a todo esto. Y que Roberto, escúchame una cosa. ¿Sí? Vos me decías que tu sobrino tiene atención psicológica, obviamente, vos tenés que tomar medicación, seguramente ya pasaron un montón de años, pero en principio tiene que haber hecho una parte de terapia, de rehabilitación y todo esto. ¿Eso de dónde salió la plata? ¿O tienen de la obra social de ustedes o quién lo pagó? No. Yo soy... En su momento yo trabajaba en blanco ahí en la cooperativa de vivienda, después, bueno, me quedé sin trabajo. Yo estoy asentado acá en Villa Massa, provincia de Buenos Aires, y no trabajo... soy changarincho. Soy de albañil, estoy en negro. Casualmente ayer tuvimos que ir pagando nuestro bolsillo, o sea, no hay otra. Sí. Mis hermanos que viven en Catriló, también lo mismo. Mi hermana que viajó, se hizo responsable ella. Como así lo mismo, en algún momento, recibió ayuda con el combustible y eso, quiero aclararlo, mis padres, mi mamá y mi yo le digo a mi papá porque él fue el que me crió después que faltó mi padre biológico. Claro. Y ellos se acercaron a Santa Rosa, me acuerdo ese día, porque por ahí leí anoche un poco ahí los comentarios que habían salido en los medios y eso, y por ahí había gente que por ahí no sabe la causa o no sabe la situación o a raíz de por qué iban tanta gente dentro del habitáculo. Quiero aclararlo que en ese momento mis padres, mi mamá principalmente, llevaban a los niños a asistencia psicológica porque ellos habían sufrieron los tres en su momento un daño muy, muy, pero lo más desfenestrante que puede haber para un ser humano. No quiero decirlo al aire porque por ahí queda medio feo. Creo que se debe imaginar de a qué se refiere. Sí, ¿a qué me refiero? Sí. Exacto. Bueno, y por eso mi mamá los tenía en guarda. Y ella no es que viajó, que como leí ahí en comentarios medio desagradables, que es responsable, mi padre. Si ya fue condenado penalmente el otro actor. aparte nosotros hicimos todo velocidad correcta, pero bueno, eso ya entra en detalles que por ahí no sí, hoy por hoy, digamos, la cosa está, el tema es que nadie termina de poner el punto final con la apelación de la compañía aseguradora para decir, bueno, muchachos, no tienen nada que apelar, paguen y se acabó. Es que exactamente eso es lo que reclamamos, porque nosotros tuvimos, somos todos, ya sea mi hermana que vive ahí en Santa Rosa, mi hermano que vive en Santa Rosa, somos todos laburantes, estuvimos como 2 años para poder hacerle un nicho a nuestros padres, que inclusive terminó ayudándonos a la municipalidad, porque somos todos laburantes. Queremos darle un punto final, ya sea favorable o un revés. Queremos decir, no, se terminó, usted tiene este derecho a este reclamo, este dinero, no tiene derecho a esto, y se termina y cerrar este capítulo, porque ya no queremos que nos pase lo mismo que le pasó a Sergio García, que yo en una apelación, a una reunión conciliatoria que viajamos ahí a Santa Rosa, yo me hice conocido y amigo de Sergio, ¿se acuerda de Sergio? El caso sí, de que sí, chico sí, estaba tapando ahí, bueno, que no pudo ir ayer porque, bueno, estaba por problemas de salud, tampoco pudo ir, porque él iba a ir a apoyarnos en nuestra moción. Claro, claro. Me hice conocido y amigo de él, y él me dijo, dice, o sea, reclamá, o sea, estás reclamando algo que te corresponde, que tenés todo el derecho del mundo, que falle. Nosotros lo único que queremos es que se integre una camarista, que se falle, no estamos pidiendo nada de otra cosa, nada fuera de lugar, y creemos que somos buenas personas, tanto como fueron mis padres, y creemos que ellos merecen descansar en paz. Y yo le comentaba ayer a los chicos que, o sea, nadie tiene derecho, nosotros tenemos un reloj biológico, el corazón, ¿me entiende? Sí. Y nadie sí. tiene derecho a pararlo, porque sí. Y si alguien lo paró a ese reloj biológico que tenemos, a causa de algo, y creemos que fue responsablemente, que se haga responsable, eso es lo que exigimos nosotros. Y mi corazón biológico, anoche y ahora, está exigiendo reclamar por mi madre, ¿vio? Que fue la que me dio 2 veces la vida. Porque si usted tiene 2 minutitos, le comento que ese día nosotros arrancamos de Santa Rosa. Mi mamá ese día, justo, o el día anterior, había cobrado la jubilación, la primera jubilación, después que laburó toda su vida. Y inclusive nos quiso dejar dinero a mí, a mis hermanos y todo eso. Cuando arrancamos, me acuerdo como si fuera hoy, arrancamos en el auto y llegamos al casino y dice, perdí la cartera, me dice mi mamá. No, no puede ser. Mi papá dice, no, ¿cómo hiciste eso? ¿Dónde la dejaste? En la plaza, que esto, que lo otro. Salvo que la haya dejado en la casa de Roberto, de Teto, soy yo. Ajá. Y nos volvimos y la encontramos. Cuando arrancamos, yo arranqué adelante, o sea, acompañante de mi papá. Y cuando yo salgo con la cartera, con el dinero de mi madre, mi mamá me volvió a cambiar el lugar. Y ella fue adelante, y a los 79 kilómetros los chocaron y los mataron a ellos dos, ¿me entiendes? La verdad, se la estamos pasando mal, es una realidad. Pero bueno, creemos que la justicia se ponga en nuestro lugar, porque al final de ser las víctimas no están cuestionando, no están haciendo, creo, lo posible para resolver todo esto, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo perfectamente. Y no soy quien para darte ningún consejo, Roberto, pero te lo voy a dar igual a vos, a tu hermana, a tus hermanos. De los comentarios que pone la gente en los medios de comunicación, debajo de las notas que dan vos y tus hermanos, sí, ni los leas, ni los leas, no les dé bolilla, ¿no? Porque eso es la gente. Los medios lo que hacemos es brindarte un micrófono, un espacio donde vos, en este caso, en representación de tus familias, cuenten lo que les está pasando y lo que necesitan. Las opiniones de los demás no las lean porque... No, me hizo muy mal. Porque no saben, verdad, así que ya está, eso no le des bolilla. No, lo que esperemos verdad, que, si así en su momento... Padre, Sí. En su momento, si te llamó porque empezaron a salir en la prensa los jueces, bueno, esperemos que ahora también alguien se ponga las pilas y los vuelvan a llamar. O por lo menos que envíen un comunicado a los medios de prensa a ver qué pasa con la causa de ustedes o por qué no se termina. No avanza. Supuestamente lo que me dijo esta doctora, que depende el nombramiento, depende de del Ejecutivo o del Poder Judicial. No sé qué lentitud. No solo. Lo que pasa es que en nuestro caso, quizás lo tome como un precedente para nosotros, porque hay un montón de causas también, y mucho más grave, y quizás lo nuestro fue muy grave, y que por, no sé si, no, suerte no, no lo llamo suerte, no sé si destino o qué, que no nos mataron a todos. Uh-huh. No, creería que no nos mataron a todos porque el auto no volcó, porque si no nos hubieran matado a todos. Y los tres nenitos, o sea, quedaron con, seguro, porque yo hace rato que no los veo, que los tiene adoptado una familia ahí en General Hacha, quedaron pero con muchas más secuelas que nosotros, mucho más jóvenes que nosotros, y creo que tampoco merecen esperar o ser mayor de edad para poder tener una resolución a todo esto. No solo nosotros, sino la gente que también está esperando los otros juicios. No sé, por ahí, qué sé yo, queremos que esto terminarlo ya, porque no se puede vivir más así. Más que nada, yo lo digo porque no la veo bien a mi hermana, no lo veo bien a mi sobrino, que era los que iban adentro del auto, y que yo casualmente también, o sea, no estamos pasando una buena situación de salud, a me refiero, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Perfecto. Eso es más o menos nuestro reclamo, y creo que no estamos pidiendo otra cosa, muy fuera de lugar lo que estamos pidiendo, creo yo, pero bueno, no sé, no soy nadie para tampoco decir si está bien o está mal, qué sé yo, no, la verdad. Reclamar justicia nunca está mal. Reclamar justicia y que se hace, que haya celeridad en una causa no está mal. Roberto, te agradezco muchísimo, espero que tengas buenas novedades pronto. Si alguien se comunica con ustedes, por supuesto, tenés el número de Néstor Rossi, nuestro productor, enseguida informale, para bueno, que estemos al tanto si tenemos que renovar este reclamo. Te agradezco muchísimo, un abrazo enorme para vos y tus hermanos, fuerza, vamos, aguanten. Bueno, muchas gracias, y le agradezco mucho a Néstor que se comunicó ayer conmigo y tuvo el agrado de comunicarse, igual que todos los chicos que ayer se hicieron presentes ahí en el palacio. No fue muy lindo tampoco, yo no quería llegar a eso, ni tampoco queremos llegar a una medida, como le expliqué ayer, a una medida extrema como Sergio, que tuvo que armar una carpa ahí, cagarse de frío, cagarse de hambre, para que lo atiendan y lo resuelvan su situación. Porque no queremos llevar eso. Aparte, no lo voy a poner a mi hermana a hacer eso. ¿Me entiende lo que yo le digo? Sí, de última. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer yo, pero no quiero poner a mi hermana. Pero bueno, ojalá que todo se resuelva pronto y después, bueno, se dirá si es favorable a nosotros o no. Pero por lo más inmediato, creo que sea pronto. Eso es un pedido de urgencia nuestro. Sí. Entendido. Quedó entendido, Roberto. Gracias. Muy amable. Muy amable y gracias por comunicarse.